que sé que te veo y te creo. Sé que no es coincidencia que el encuentro por fin sucediera. Yo sé que todo es posible y te presentía desde el rincón de mi mente. Yo ya sabía, en mis sueños te veía, te esperaba, vida mía. Así es el destino, así es el amor, dos almas que se unen en un corazón. Así es el destino, así es el querer, dos cuerpos que se visten con la misma piel. Así es el destino de nosotros dos, dos almas que se unen en un corazón. Así es el destino, así como ves, dos cuerpos que se visten con la misma piel. Una misma piel. Así es el destino de nosotros.